Poema número 15 de Pablo Neruda, de su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor. Es el gran poeta Pablo Neruda. Es considerado uno de los grandes escritores del siglo XX, que ha influenciado la literatura a nivel mundial a través de su poesía innovadora, atrayente y controversial. Premio Nobel de Literatura, Orgullo de Chile, y que realizó el sentido de la pertenencia de los americanos con sus poemas dedicados al continente, sus tierras y sus orígenes. Demostró que el amor está en constante cambio y se puede expresar en distintas formas. Como su obra literaria es tan extensa, justamente un libro amoroso titulado 20 poemas de amor y una canción desesperada es el que daría a Pablo Neruda notoriedad internacional y del que hablaremos hoy precisamente. En 20 poemas de amor y una canción desesperada se ven las características de los poemas de Pablo Neruda, que muestra con una tonalidad de pesimismo la remembranza y nostalgia que siente por el amor de su vida. Representa la obra de mayor venta de este autor, con la cual obtuvo más de 1 millón de copias vendidas, provocando así ser el mejor escritor de poesía de América Latina. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, como os dije, con Becker. Para los amigos, Pablo Neruda, que nació el 12 de julio de 1904 y murió el 23 de septiembre de 1973, fue un poeta y político chileno. Hola, soy Manu García, soy poeta y he publicado 2 libros. Quería recitar una poesía mía para el programa de Sofía Valencia en Onda Terral, Poesía eres tú. Se titula Nos encontramos en el medio. Tú en una alcoba, escondiéndote del mundo que te rodeaba. Yo en el sótano, donde caí sin darme cuenta. Tú bajaste, preparada para enfrentarte a lo que viniera. Yo subí, cansado de la soledad en la que vivía. Nos encontramos en el medio. Nuestras cárceles personales, nuestras pequeñas habitaciones, repletas de oscuridad, se convirtieron en jardín. Gracias, Manu, qué belleza el poder compartir poesías nuestras o de otros autores. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Mi sentimiento. Sé que mi vida no es un camino de rosas ni sus moradas aguas limpias de manantial, pero llevo muchas espinas clavadas y derramadas muchas aguas al llorar. Y aunque la esperanza calla sellada en el misterioso sendero del pensamiento, no olvida por lo que está callada ni oculta el dolor que por ti siento. No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Muchas gracias, Davinia, por recitar un poema mío titulado Mi sentimiento. No os podéis perder a Davinia porque tiene dos programas en Onda Terral también. Dóblame mucho y Suena de cine los jueves a las 9:30 de la noche. Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te hace creer a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Hola, soy Luis Martí, director del programa Va de Mente de Onda Terral. Voy a recitar la poesía número 25 de las Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, para Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia. Cuando miro el azul horizonte perderse a lo lejos, al través de una gasa de polvo, dorado e inquieto, me parece posible arrancarme del mísero suelo y flotar con la niebla dorada, en átomos leves cual ella deshecho. Cuando miro de noche en el fondo oscuro del cielo, las estrellas temblar como ardientes pupilas de fuego, me parece posible a do brillan, subir en un vuelo y anegarme en su luz, y con ellas en lumbre encendido, fundirme en un beso. En el mar de la duda en que bogo, ni aun sé lo que creo. Sin embargo, estas ansias me dicen que yo llevo algo divino aquí dentro. Gracias, Luis, y muchos éxitos y felicidades por tu programa Va de Mente. Un dato bastante resaltante de sus libros es que los gastos de la publicación de ellos fueron costeados por el propio Neruda, teniendo que depositar para la impresión de los mismos algo más que los recursos monetarios y la voluntad. Reuniendo dinero, de poco a poco tuvo que empeñar varias de sus escasas posesiones. Y finalmente obtuvo un préstamo de poca cantidad por parte del crítico Alone. De esta manera, el escrito logra llegar al público. Ay, naturaleza, cuánto representas en mis versos. Seguidamente una poesía mía titulada Naturaleza. Dime si piensas, igual que yo, que las nubes no son sino globos de algodón que del cielo se nutren y del aire huyen. Que los árboles son penachos indios en un trozo del campo que la lluvia ha regado para poder contemplarlos. Que el río no es más que un camino repleto de flores que nadan buscando al mar como enamorado a su amada, que la aurora, la noche y el día son retales de lienzo que marcaron los dioses y con la melodía nos deleitan en la vida desde nuestro comienzo, que las arenas de la playa son arroces morenos donde el mar reza de conchas al trabajo del marinero. Naturaleza, eres parte de mis versos y de mi inspiración. ¿Cuánto te quiero yo? Mi nombre es Esmeralda Pérez Cortés y estoy aquí en este su programa Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, para compartirles un poema de un amigo y gran poeta, Fernando Naranjo, Caballero de Plata, de su más reciente libro La Raíz del Vértice. Caballero de Plata, te sueño en noches de luna creciente, tú me vigilas curiosa escondiéndote entre sombras. Si yo lograra encontrarte, te besaría en la frente y siete suspiros te regalaría. Te tomaría de las manos y te invitaría a soñar. A mi sitio especial te conduciría. Te contaría mi historia sin siquiera hablar. Carruseles de algodón de azúcar, bote de remos en medio del lago. Con un nudo en el pecho te robaría un beso al atardecer. Cena con velas y vino para entregarte mi corazón. Y así podríamos amarnos y morirnos de risa. Sería tu caballero plateado, tu dulce amor. Tú, mi doncella soñada, la única en mi vida. Te amaría despacio hasta llegar el alba. Te soñaría una y mil veces sin despertar. Y en uno de esos sueños me quedaría en tus brazos por siempre. Gracias, Esmeralda, por traernos este recitado tan sutil y delicado. El estilo y las características literarias de Pablo Neruda del poemario se puede definir de forma intensa y emotiva, lo cual representa la principal característica de esta obra nerudiana. Lo logró haciendo un extenso de las metáforas y símiles, enfocándose primordialmente en la naturaleza. Por ejemplo, se encuentra dentro del poema número 15 de la siguiente frase: eres como la noche, callada y constelada, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, entre otros. Exactamente la poesía con la que he comenzado el programa de hoy.